Todos los miércoles tenemos el cafecito político con Juan Carlos Junio. Hoy en ausencia, muchas ausencias de Juan Carlos en los últimos dos meses. El viernes estuvo, El viernes estuvo. Está bien. Y me va a decir, vos no tuviste, me va a decir. Está bien. Yo lo comprendo. Pero si uno hace la sumatoria, está más en el debe que en el haber, Juan Carlos. ¿Cómo te va, Junio? ¿Cómo estás? Bien, vos el viernes no estuviste. Ah, ¿viste? Te vi venir. Te vi venir. Bueno, Juan Carlos, gracias, de todas maneras, por estar, contrario, a pesar de la agenda tan apretada. Juan Carlos, recién estábamos charlando, quizá lo escuchaste, con nuestro compañero Alan Longi, que está en el acampe de los movimientos sociales en la 9 de julio. Uh-huh. Hoy habló Pablo Abeluto, el ministro secretario de Cultura de la Nación, y dijo algunas cosas que nos gustaría compartir para que vos le des un contexto, ¿te parece? ¿Cómo no? Con tu experiencia como dirigente, dale. Con respecto a la emergencia alimentaria, es una expresión que por supuesto, que yo no voy a negar, que hay gente que está pasando muy mal. Me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación en todos los casos en los que ocurre. Ahora, yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en Argentina no hay un país que estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la Iglesia, o los sectores de la Iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar la emergencia alimentaria, hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Grabois? ¿Que hay que establecer la reforma agraria? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Tampoco puedo considerar que el gobierno que está haciendo esfuerzos precisamente por aliviar la situación de los más de quienes son más vulnerables ante la inflación, de quienes son más vulnerables ante el descalabro que se produjo en las últimas semanas, que las está haciendo, que me consta que las está haciendo, las está haciendo a través del desarrollo social, las está haciendo a través del ANSES, las está haciendo a través de cada una de las instancias que intervienen directamente en la contención social, sea percibido como insensible, sea percibido como no, porque no hace una declaración sobre la emergencia alimentaria. Digo, que me parece, es como cuando lo que pasaba con Juan Carlos y el frío, ¿entendés? Digo, una noche que hacía frío, se abre la cancha, después todas las demás noches también se dice, y el tema no se habla. Es decir, creo que hay, que lo que tenemos que hacer es correr claramente los componentes de campaña, y precisamente sí, por supuesto, ponerse a trabajar. Bien, como estaba un poquito grave, Juan Carlos, voy a repasar las frases más fuertes, además de lo que ya escuchaste. Dijo, la emergencia alimentaria es una consigna de campaña. Dijo que, bueno, sí, no va a desconocer que hay sectores que la están pasando mal, pero no está a la mitad de la Argentina pasando hambre. Y dijo finalmente que, bueno, como el caso de Juan Carr, que hubo frío y abrieron la cancha y después se olvidaron y no dijeron más nada. Un Abeluto frontalizado, podríamos decir. Luispa me sugería... ¿Lo puedo? Sí, sí, claro. Luispa me sugería, a alguien tenían que mandar del gobierno para salir a pelear, digamos, o a poner la cara y decir estas cosas, ¿no? Pero en tu experiencia, Juan Carlos, ¿qué balance haces? Mirá, si tenían que mandar a alguien, le erraron de lo peor, porque esta cosa de responder con agresividad, con una mentalidad, yo diría a esta altura primitiva, que da vergüenza para cualquiera y mucho más para un secretario de Cultura. Uh-huh. Tamaño desprecio a la realidad en términos genéricos y tamaño desprecio e insensibilidad frente a un problema social que es de verdad dramático. Esta gente es de amianto, es de madera terciada. Acá efectivamente hay cerca del 40% de pobres. Hasta hace dos meses teníamos un 35. Lo de ir hacia el 40 es mío, pero estoy seguro que si no es el 40 es el 38. ¿Cuántos millones de personas son? 17, 18 millones de personas que están en la pobreza, de los cuales ya sabemos que los menores de 12, 13 años hasta la niñez están pasando situaciones de verdadero hambre. Por lo tanto, este tipo que opina como un burro, porque no me voy a privar de responderle, esto es un, cuando digo primitivo quiere decir que tiene un pensamiento de carácter básico, elemental, agresivo, y que agrede a todo el mundo. Efectivamente, una gran parte de la sociedad, entre ellos la pastoral social, reclaman la emergencia alimentaria. Sí. Es tan difícil entender que hay millones de niños y millones de personas que no comen, que tienen graves dificultades para comer, y si hay algo básico y elemental de carácter político y de carácter humanístico, es declarar la emergencia y ver cómo se hace para acercarle la comida a estos millones y millones de argentinos, de argentinas, de niños. O sea, que desde organizaciones populares, políticas, sí, a la cúpula de la Iglesia. No es un eslogan de campaña. Insisto, este tipo es una vergüenza. Después se agarra de esas declaraciones de Grabois sobre la reforma agraria, qué quiere decir reforma agraria, qué sé yo, mezcla, hace un guiso, pero un guiso negro, ¿no es cierto? Sí. Un guiso que no le sirve a nadie porque intenta responder, en fin. Juan Carlos, sobre eso puntual, arrancamos el programa charlando con Luis Paz sobre el sentido de la oportunidad de Juan Grabois de tomar un tema tan tan importante como es modificar las condiciones de la tenencia de la tierra, ¿no? ¿Tenés una opinión sobre los dichos, sobre el momento político? Mira, lo que pasa es que a veces hay un tema de oportunidad, de circunstancia política. Nosotros estamos... Ay, me parece que se nos cortó. En que resulta imprescindible privilegiar el triunfo del 27 de octubre. Ese es el acontecimiento político, social y cultural más trascendente que podemos tener, porque desde allí, ante esta catástrofe social, urbana y rural, sí, ¿no? Porque lo de la catástrofe social, que también lo dijo Alberto, lo de Alberto no es que descubre nada nuevo, pero es el tipo que va a ser el próximo presidente de la nación. Ante tamaña catástrofe, la solución a esta catástrofe es un triunfo contundente en las elecciones, y que tenga una gran fuerza y legitimidad política el próximo gobierno para enfrentar este desastre. Bien. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, como insisto, como central esa cuestión, y entonces pensar en qué se debe privilegiar en las declaraciones en un momento, claro, o en otro. El tema de la tenencia de la tierra, el tema de la renta agraria, como el tema, en fin, de la renta petrolera, son grandísimos temas que no se deben eludir, que hay que afrontarlos, pero que son de enorme complejidad, y en todo caso creo que hay que darle a lo complejo una respuesta compleja. Bien. Juan Carlos, la última, porque sos un tipo muy muy conocedor de esto, ¿no? Y trabajás cotidianamente. No digo que haya habido condiciones objetivas, pero quizás sí subjetivas, por eso del comportamiento en pánico, del comportamiento en manada, etcétera. ¿Pasó ya el riesgo de una corrida bancaria? No, es que corrida bancaria, la palabra corrida es una palabra maldita. Dije riesgo, no dije si pasó la corrida bancaria. Cuidado. No, hubo una fuerte inquietud, sí, que fue creciendo, que se manifestó muy particularmente el día lunes. Bueno, pasó la inquietud, pero está bajando drásticamente. Si uno toma, son solo 3 días, sí, desde las nuevas medidas. Nosotros ya fijamos posición de la nueva medida y, en síntesis, siempre dijimos que estábamos convencidos que no que había respuesta monetaria en dólares como para afrontar la inquietud de los ahorristas. Sí. Eso el primer día se fueron la mitad de los fondos que vencían, el segundo se renovó la mayoría y hoy fue un día para un cachito más tranquilo. Para un cachito ahí, porque me parece importante. Cuando decís los fondos que vencían, es un plazo fijo que vencía, ponele el lunes. Y las cajas de ahorro en dólares, que son los depósitos en moneda extranjera, los depósitos en pesos, Pablo, sí, sí, no fueron, no había inquietud. No hay, porque no tenemos convertibilidad. No, no, acá en el sistema financiero, nosotros la gente tiene, y las empresas, sí, depósitos en dólares en una moneda, sí, y depósitos en pesos. Sí. La inquietud que efectivamente ocurrió, sí, es por los depósitos en dólares, que son un 27-28% del total de los depósitos. Sí. El otro 70-72% del total de los depósitos, que es en peso, en pesos, no sufrieron. No, la gente no estaba inquieta por eso. Bien. Entonces, bueno, volvamos a la parte de dólares, sí, que te reitero, efectivamente había una gran preocupación y el lunes, con respecto a la medida, hubo retiros, sí, el martes hubo muchísimo menos, sí, y hoy no tengo la información, pero tiende a tranquilizarse. Además, el billete, por ahora, por lo menos lo controlaron, el precio del billete. Sí. Entonces, hay un problema que es así, un tema que es así, Pablo. Si la gente va a sacar sus dólares de los bancos y no hay, y le dicen, señor, no hay, venga dentro un mes, no hay, es una cosa. Si vos vas a sacar tus 50.000 dólares, 30.000 dólares, 100.000 dólares, lo que sea, y te lo dan, entonces, bueno, ¿a dónde está el problema? El problema no existe porque me lo dan. Bueno, voy al otro día, bien, incluso en un punto, ¿dónde lo llevo? Claro. ¿Dónde lo llevo? Lo volvés a poner al otro día. Y bueno, o algo así, puedo ir a una caja de seguridad, puede ser, pero no todo tiene. Entonces, daría la impresión, volviendo a tu pregunta, no la quiero eludir, que lo más probable es que esto tienda a tranquilizarse, efectivamente. Y eso van demostrando, por lo que, además del dato que vos das de las cajas de ahorro en dólares, ayer alguien me dijo que los vencimientos de plazo fijo, ayer martes, se renovaron mayoritariamente. Efectivamente, de plazo fijo en dólares, sí, porque sí, lo de sí, plazo sí, fijo en pesos. Plazo fijo en dólares, plazo fijo. Sí, en pesos nunca sufrieron. Exactamente, exactamente. Sí, y las cajas de ahorro ayer también. Es hoy más, no tengo más el dato de hoy, Pablo. Es más, me dijeron también que hasta ayer la extensión del horario, porque ya no era necesaria hoy, porque había mucha menos gente yendo a la sucursal. Exactamente, sí, también también ocurrió con nuestro banco. Sí, hoy, estamos hablando del Banco Credicop en tu caso. Sí, efectivamente, sí, hoy ya no, la mayoría, el grueso de las sucursales trabajaron normalmente. Juan con horario Carlos, normal, quiero decir. Gracias por el cafecito a la distancia, igual, ¿eh? Chao.